Fení a los plenarios de la radio los viernes a las 19 horas en el Centro Social Libertad Colón o comunicate al 099-876-965. Servicio de Radiodifusión Comunitaria. Otra forma de hacer oír tu voz. Bueno, ¿qué tal vecina? ¿Qué tal vecino? Después del chaparrón volvimos y llegamos. Mejores que nunca, ¿no? Más aliviados. Estamos en otro programa de ¿qué tal amigo? De 9 a 12. Hoy un poquitito más tarde nada más, pero mejor que nunca. Vamos por Corsaria FM 96.7. Y bueno, saludo a mi compa, a mi compañero joven. Federico, adelante Federico, ¿cómo anda? Hola, ando bien de bien. Estamos en un nuevo programa con Walter Hugo, con Gustavo, con el compañero artiguense. No sé si tienen algunas palabras para decirle a la gente. Buenos días para todos. Hoy, como es un día distinto, en mi caso personal vamos a hablar de los cabildos orientales. Muy bien, Danilo. Federico, por ahí las líneas de comunicación, si tiene algo para... Sí, Radio Corsaria FM.listen2miradio.com 095-235-869 www.quetalamigos.tk quetalamigos.radio@gmail.com y 2320-5004 y la página de Corsaria http://corsariafm.wordpress.com. Muy bien, eso para estar un poquito más juntos hoy que hay lluvia, que usted se puede quedar en su casa, que estamos un poquito más tranquilos. Y el tema de hoy a modo de editorial, un tema que está en boga, que es la violencia. Preguntarnos qué es la violencia. En una misma esquina está toda la sociedad, aquel que tiene para comprarlo todo y el que tiene para no comprar nada, aquel que está bien vestido, que está bien puchereado, y aquel que está flaco, que está sucio, y discúlpeme vecina, que está meado y cagado, todo eso en una misma esquina. Por ahí andan los chapulines recolectando firmas para bajar la edad de imputabilidad, y preguntamos quién fue el que comenzó primero con la violencia. De todos modos, fíjese, vecina, vecino, que siempre queda en alguna parte del pueblo, aunque sea mínimo, una lucecita de dignidad, una reserva espiritual para seguir luchando. Esto es ¿qué tal amigos? Vamos de 9 a 12 todos los domingos, y la idea es que, a pesar de lo mal que estamos, a pesar de lo golpeado que estamos, a pesar de lo traicionado que nos hemos sentido y que nos seguimos sintiendo, sentimos que todo no se puede comprar. Comenzó el baby fútbol en el Centro Social Libertad Colón. Si naciste entre los años 1998 y 2006, acércate a las prácticas los días martes y jueves de 19 a 20 horas. Cuota social 50 pesos por mes. Por informes e inscripciones, comunícate al 097-216-251. Centro Social Libertad Colón. Daniel Zorrilla y Vicuña. Bueno, eso era a modo de de un ensayo de editorial. Y la idea era esa, ¿no? Ahora Walter Hugo nos va a poner un colchoncito musical y saber que no pueden comprar todo, que no todo está en venta, en un momento en que el país va a ser perforado prácticamente, y se van a llevar no solo minerales, sino también el agua, que se va a ir por minutos, que va a ser una cosa descomunal. Estamos en ¿Qué tal, amigos? Con el tema de la violencia. Así que Walter Hugo ya debe estar pronto ahí. Nuestro primer colchón musical. Una radio comunitaria es mucho más que un transmisor, mucho más que la consola y los micrófonos. Sí. Aún más que un estudio. Y un buen locutor. Es todo eso, pero además es un espacio de participación, de encuentro, una herramienta para pensar distinto, una brecha hacia la nueva sociedad. Corsair FM 96.7, una radio autogestionada, comunitaria y libre. Son casi 5 años de contacto con los vecinos, de esfuerzos, de entender el lenguaje barrial. El vecino se apoderó del medio, lo hizo suyo y lo defiende. Por favor, muchachos, ¿hasta cuándo voy a seguir aguantándolo a ustedes? No veo prácticamente ningún canal. Por favor, si no arregla, lo vamos a denunciar. Claro que la excepción no hace a la regla. Corsaria FM, la radio de tu barrio. Lo vamos a denunciar. Por favor, muchachos, ¿hasta cuándo voy a seguir aguantándolo a ustedes? Aguantándolo a ustedes. No veo prácticamente ningún canal. Por favor, si no arregla, lo vamos a denunciar. Muchachos. Bueno, regresamos y vamos rumbo al 1 de mayo, 13 horas, en la Plaza 1 de Mayo, al costado del Palacio Legislativo. Convocan coordinación de trabajadores y estudiantes clasistas. Así que vecina, vecino, rumbo al 1 de mayo, coordinadora de trabajadores y estudiantes clasistas, también los jubilados, que son trabajadores, por supuesto. Y por ahí tenemos que va a salir un ómnibus desde La Paz, después va a venir por César Mayo Gutiérrez, toma ahí la UTU y en Colman, va hasta el Zamboá, después sube por Guanani, Lezica, el Liceo 9, dobla ahí justo en la esquina del Liceo por Calderón de la Barca, Lanús, Plaza Colón, Garzón Aparicio Sarabia, pasa por Peñarol, Sayago, toma Millán y bueno, hasta el Palacio. Así que espere el ómnibus por ahí, vecino o vecina. Para el 1 de mayo estamos convocando enfrente al Palacio Legislativo, 13 horas, 1 de mayo, coordinación de trabajadores y estudiantes clasistas. Sin patrones, sin gobierno, ni burocracia. Correcto, espectacular, Federico. Y bueno, agradecemos la publicación de estos muchachos de la Asamblea Popular de la zona oeste, que nos alcanzan el Artigas Cue, ahora sí terminado, se ve una bonita edición. Y le recordamos que a todos aquellos que nos quieran dejar material, cualquier sea la orientación, estamos dispuestos a recibirlos y comunicarlos por la radio, ¿no? Leemos esto de Asamblea Popular porque es el único partido político o sector de la política que nos deja materiales. Dice, ahora es tiempo de organización, rumbo al 1 de mayo, felices de nosotros que hemos sabido conservar el ardor primero de la revolución. Es el número 9 del mes de abril del año 2011, Artigas Cue, porque eran los que estaban con Artigas, Y bueno, tenemos varios artículos acá, escribe Pablo Rasta, no a la guerra contra Libia, bueno, todo el compromiso zonal, hay algunas carteleras de actividades, muy bien, y bueno, algunos espacios, alguna editorial, todo tiene que ver con todo, y bueno, recomendamos un artículo, somos subdesarrollados en forma de pregunta, y bueno, así que saludamos entonces esta publicación de la Artiga Cue, que valoramos mucho que nos hayan hecho llegar. Bueno, repasamos un poquito, Federico, lo que son los conflictos que estamos teniendo. Y bueno, así la gente sabe que los trabajadores están en lucha, que está bastante revuelta la cosa. Y aprovechamos a recordar, discúlpeme Federico, el tema de los trabajadores de Tata, que terminaron firmando un convenio que no era el que ellos querían por ahí. Por alguna maniobra que se hizo desde la coordinadora del gremio de ellos. Pero damos revista entonces a los conflictos vigentes y alertas de los trabajadores. Dice, trabajadores de Valentines en lucha, trabajadores de supermercados en lucha contra persecución laboral y aumento de sueldos, trabajadores rurales contaminados con agrotóxicos como glifosato, artesanos en conflicto, golpeados y desalojados, trabajadores del gas alertas, trabajadores del Ministerio de Trabajo en lucha, jubilados en lucha, también son trabajadores, coordinadora de jubilados, Jackson 1409, de lunes a viernes de 10 a 16:30, o por el teléfono 2403-6559, señores Héctor Morales y Mario Trapani, en el barrio Enrique de León, 320-1591, trabajadores de AFE en conflicto, trabajadores de Arteva en conflicto. Este espacio es para todos los que luchan, no para los que entregan y carnerean. El mismo se dejará de escribir cuando no haya explotados ni explotadores. Muy bien, Federico, y por ahí, si me permite, les pido de nuevo las líneas de comunicación para que estemos un poquito más cerca con toda nuestra audiencia. Sí, para escuchar online, Radio Corsaria FM, listen2miradio.com, el teléfono 095-235-869, la página web www.quetalamigos.tk, el mail quetalamigos.radio@gmail.com, el teléfono de Corsaria 2320-5004 y la página http://corsariafm.wordpress.com. Pero muchísimas gracias, compañero. Y bueno, entre otras de las noticias que nos dejó la semana, renunció senador entonces. Se ve que su amor por el aparato militar lo llevó a renunciar esta semana. Recordamos que hay un proyecto de ley que se ha aprobado en el Senado. No tenemos el proyecto de ley, pero en principio sería para poder enjuiciar a los torturadores uruguayos. Y bueno, ese proyecto de ley anularía en principio los tres primeros artículos de la ley 15.848 de funcionarios militares y policiales. Lo que podemos hacer, a pesar de no tener el proyecto de ley y de saber que Huidobro ha renunciado y se ve que ha sido por esto, sin duda, es recordar algunas cosas que Huidobro también tendría que tener en cuenta y no lo dice. Cuando se hizo esta última votación hubo una trampita. Tenía que haber existido una boleta por el no también. Cosa que uno supiera cuáles son los votos por el sí, cuáles son los votos por el no y cuáles son votos que simplemente se abstienen de votar. Entonces, hoy, esa bolsa de votos que fue a favor del no, en realidad no sabemos cuáles son las abstenciones y cuáles votaron en contra. ¿Tá? Repasamos un poquito la ley 15.848. Artículo 1. Reconócese que, como consecuencia de la lógica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre los partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984 y a efecto de concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional, ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto a los delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión de cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el periodo de facto. Bueno, recuerdan el amigo Paulo que hizo con sus camaradas, ¿no? Le pasó el fardo y dijo que la culpa era de los altos mandos. El artículo 2. Lo dispuesto en el artículo anterior no comprende. A ver, ¿qué es lo que no comprende el artículo 1? Primero, o A, las causas en las que, a la fecha de promulgación de esta ley, exista auto de procesamiento. B, los delitos que se hubieran cometido con el propósito de lograr para su autor o para un tercero un proyecto económico. Es decir, muchas veces cuando se metían en las casas, no solo se llevaban una persona, no solo violaban los derechos humanos, y como bien dice Walter Hugo, se choreaban todo, de una manera impune. Bueno, después tenemos el artículo 3, y por ahí vamos cerrando para no aburrir a la audiencia un poco. Artículo 3. A los efectos previstos en los artículos anteriores, el juez interviniente en las denuncias correspondientes requerirá al Poder Ejecutivo que informe, dentro del plazo perentorio de 30 días de recibida la comunicación, si el hecho investigado lo considera comprendido o no en el artículo 1 de la presente ley. Si el Poder Ejecutivo así lo comunicare, el juez dispondrá la clausura y el archivo de los antecedentes. Si, en cambio, no contestare o informa que no se haya comprendido, dispondrá continuar la indagatoria. Desde la fecha de promulgación de esta ley hasta que el juez reciba la comunicación del Poder Ejecutivo, quedan suspendidas todas las diligencias presumariales en los procedimientos mencionados en el inciso primero de este artículo. Bueno, ¿está? Lo que se ha hecho por ahora, se dice, es utilizar el artículo 4 que viene después, que permite investigar y aclarar un poco los hechos. Bien, y sabemos que hay gente que ha sido, sí, es verdad, ha sido encarcelada en lugares VIP, ¿no? Con un acceso bastante permitido, ¿no? No a las cámaras, no a los medios de comunicación. Bueno, debemos recordar, por otro lado, y siguiendo con otros temas, que hubo una marcha contra la carestía que se hizo desde la explanada de la Intendencia de Montevideo. Fue el jueves, fue a partir de las 18 horas, y el tema es, escuchar y estar juntos en esa marcha contra la carestía, contra la falta de cosas básicas para gran sector del pueblo, frente al Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí hubo muchos oradores, estudiantes, jubilados, gente de diferentes sectores políticos. Así que, bueno, queríamos recordar eso, una concurrencia bastante masiva. Bueno, Federico, si me permite, le pido de nuevo las líneas de comunicación, bueno, porque la gente puede estar mimosa, metida en la cama aún, y no está tan alerta de las líneas de comunicación. Para escuchar online, Radio Corsaria FM. listen2miradio.com. El teléfono 095-235-869. La página www.quetalamigos.tk. El mail quetalamigos.radio@gmail.com. El teléfono de la radio 2320-5004. Y la página de la radio http://corsariafm.wordpress.com. Mientras Walter Hugo hace todo lo posible por ahí para encontrarnos con el amigo Molina y su tema Juventud, decimos que vamos rumbo al 1 de mayo, que es un acto que será a las 13 horas en la Plaza 1 de Mayo. Esto queda ahí enfrente al Palacio Legislativo, que la convoca la Coordinación de Trabajadores y Estudiantes Clasistas. Y bueno, que vamos a tener un ómnibus que arrancará desde La Paz, el Puente de La Paz, tomará César Mayo Gutiérrez, después se introducirá por Colman, llegará al Zamboa, subirá por Guanani, Lezica, Liceo 9, doblará ahí en la esquina en Calderón de la Barca, tomará Lanús, Plaza Colón, Garzón, Aparicio, Sarabia, Estación Peñarol, Sayago, Millán, y nos encontrará en el Palacio. Volveremos con el espacio de Federico. Federico estuvo ahí, como no puede ser de otra forma, pero lo vamos a aguantar con un colchoncito musical que es Juventud, de Carlos Molina, en honor a nuestro joven compañero. Para que no te pase toda la vida esperando el bondi, a partir de las 23 horas, todos los días y cada media hora, Corsaria te informa de las salidas y arribos de los ómnibus urbanos y suburbanos que inciden en nuestro barrio. Aprovecha tu tiempo y escucha más radio. Bueno, regresamos vecina a vecino, recordando que estamos por el 2320-5004 y estamos rumbo al primero de mayo, coordinación de trabajadores y estudiantes clasistas, acto del primero de mayo, 13 horas, frente al Palacio Legislativo ahí, en la plaza, primero de mayo. Sí, después iremos a la playa, Walter Hugo, como no puede ser de otra forma, refrescarnos un poco. Bueno, estamos con el espacio, Federico estuvo ahí, así que Fede, tenemos algunas actividades para contarles a la gente y lo escuchamos. Bueno, el viernes estuve en Plaza Cuba, era el cumpleaños de la derrota del imperialismo en Plaza Girón. Me dieron acá un papel que dice, violando una vez más el derecho internacional a la autodeterminación de los pueblos. Como es su costumbre, el imperialismo concibió en 1961 una furtiva y fulminante invasión sobre Cuba desde los Estados Unidos, con el objetivo de respaldar la aniquilación interna de la naciente pero enérgica revolución popular que el histórico 1 de enero de 1959 había cristalizado gracias a la heroica lucha obrero-campesino-estudiantil desplegada contra la dictadura de Fulgencio Batista. Mega inversores, ávidos de rapiña y profesionales de la muerte, ciegos de triunfalismo, se habían confabulado con la corrupta contrarrevolución cubana para instalar en la isla un nuevo gobierno títere semejante al derrocado 2 años antes. Armados por el Pentágono, los invasores pretendían imponer el terror y el miedo colectivos sin sospechar siquiera que serían recibidos por una impresionante multitud de cubanas y cubanos armados de fusiles y morteros, pero más que nada armados de enaltecedor coraje patriótico, junto a las aguerridas Fuerzas Armadas Revolucionarias, sin titubear en la celosa defensa del territorio físico de Cuba y del territorio espiritual de su querida revolución. Bueno, después el texto sigue, y al final dice, viva Cuba revolucionaria y socialista, viva el hermano y heroico pueblo cubano, ni un minuto más de bloqueo criminal, libertad ya para los 5 cubanos secuestrados por Estados Unidos, memoria y honor militante al medio siglo de la primera derrota imperialista de Playa Girón, patria o muerte allí donde la lucha popular aliente, la moral esperanzada de los sometidos, viva Playa Girón, muera el imperialismo asesino. Esto estaba organizado por la coordinación por el Bicentenario de los de Abajo y fue en Plaza Cuba el viernes en Montevideo. Habían unas 30 o 40 personas, habló el historiador Abella, habló gente de la coordinación por el Bicentenario de los de Abajo y la embajadora cubana. Muy bien, bueno, una información que no podía faltar en el programa de hoy. Muy bien, Federico, toda esta primera derrota que se le hace al imperio. Recomendamos algunas películas ya de paso, como El hombre de Maicinicú. Es la historia de Alberto Delgado y Delgado, es uno de esos ilustres anónimos que se compromete con la revolución y desarma grupos contrarrevolucionarios, muchos de esos financiados desde Miami, y Alberto y Delgado y Delgado, que es interpretado por el flaco Enrique Corrieri, ya muerto, soporta todo tipo de torturas luego de que se infiltra en esta banda de contrarrevolucionarios, soporta todo tipo de torturas y resiste sin largar prenda alguna. Así que recordamos también a Alberto Delgado y Delgado, a tantos que entregaron su vida por la revolución cubana y un país mejor. Y bueno, El hombre de Maicinicú, una película de Tomás Gutiérrez Alea. seguimos, Federico. Después, el sábado, estuve en AFCASMO, que contra fuegos organizaba una actividad sobre Colombia. Se pasó un documental que se llamaba Bajo la Palma y hablaba fundamentalmente de cómo los inversores extranjeros, bajo la protección del gobierno colombiano, van expulsando a toda la gente, a todos los campesinos, a los negros y a los indígenas, de sus tierras para plantar la palma que se usa para la producción de agrocombustibles. También se los expulsa de las tierras para hacer la mega minería, para hacer explotaciones mineras. Y ahí se habla también de las muertes que esto provoca, de gente que es asesinada por grupos paramilitares, y bueno, de la farsa del gobierno, de que dice que como que en Colombia no hay ninguna guerra, como que no pasa nada y se silencia todo, ¿no? Muy bien. Capaz Danilo nos puede aportar algo más, porque eso no es extraño acá y no va a ser extraño acá, que con todos estos megaproyectos se entren a correr campesinos, ¿no? Sí, por ejemplo, acá hay un artículo que dice: el hogar es un sagrado inviolable. Correcto. Pero ya tenemos data de que acá es todo violable. Es todo violable. Y que si no se están presionando campesinos, se van a presionar próximamente pequeños productores para que dejen sus tierras y den paso a todo esto que es la mega minería, ¿no? Sí, es la expropiación. Pero si la Constitución dice el hogar es un sagrado inviolable, ¿cómo puede venir un extraño y introducirse en la propiedad de las personas a hacer lo que le parece? Y cuando el pueblo nacionaliza, ahí sí es expropiación. Cuando lo hacen ellos, no. Ahí está. Muy bien. Yo me pregunto, lo único que falta es que estas multinacionales se acuesten con la señora de los dueños de los campos. Muy bien. A ver, Federico, ¿alguna actividad más? Actividades para la semana que viene y las siguientes. El festival. Hoy se suspendió la actividad que había en Santa Lucía por la lluvia y posiblemente se pase para el 7 de mayo. Se va a realizar un festival que se llama Uruguay Natural. El objetivo es celebrar durante la semana de turismo el Día Internacional de la Tierra, que es el 22 de abril, y concientizar a la población y turistas sobre la protección del medio ambiente. El jueves 21 a las 18 horas, en el escenario frente al supermercado El Vasco, se van a presentar artistas de Punta del Diablo, tambores, coro de Punta del Diablo y flautas, flamenco y folclore, y Los Camarones Rock y audiovisuales. El viernes 22... a las 18 horas, en el escenario también frente al supermercado, se va a realizar la presentación de grupos musicales del departamento de Rocha y muestra de audiovisuales. Y el sábado 23 a las 10 horas se va a realizar una caminata solidaria, una liberación de una tortuga de una ONG Carumbé, cuerdas de tambores de Punta del Diablo, y a las 18 horas va a haber un cierre de actividades con mesa redonda, exposición y debate sobre conservación del medio ambiente. Son actividades gratuitas y para todo público. Muy bien. Y si quieren, pueden entrar para leer información en https://aratiri.wordpress.com. Ahí pueden leer información sobre el proyecto de este minero de Aratiri. Después, el viernes 29 de abril, a las 18 horas, en Rodó 1843, va a haber una conferencia sobre educación, ciencia y tecnología, aproximación desde el pensamiento latinoamericano y desde la cultura académica, una mirada interdisciplinaria. Después, hay un taller de expresión y teatro para niños, a cargo de Javier Pérez, que es gratuito, para niños entre 7 y 14 años. Comienzo de curso de inscripciones el viernes 15 de abril de 19 a 21 en el Teatro de Verano de Colón. Se parte de algo distinto y pueden consultar por información al teléfono 2320-8307. 2320, sí. Entonces 2320-8307. Teatro de Verano de Colón. Y lo que va a haber ahí, me dijo, es para niños. Para niños entre 7 y 14 años. Sí. Un taller de expresión y teatro para niños. Muy bien. ¿Alguna actividad más, compañero? La dirección es Lanús 5923. Correcto. El jueves 28 de abril, a las 20 horas, en el local del PCNT, que es en Jackson 283, va a haber un video debate, Movimientos de Justicia y Derechos Humanos, Brasil, invitan a la presentación del documental Los Olvidados de la Tierra, un recorrido por las organizaciones de asalariados rurales, sus luchas, sus reivindicaciones y su historia. Pueden consultar más información en http://elpolvorin.over-blow.es. Después, una actividad deportiva en el gimnasio de Covimint 9 en Valle Ordóñez, entre Alzubiría y Bering, frente al Parque Andalucía. La Intendencia de Montevideo y la Asociación de Chacbol del Uruguay invitan a aprender y practicar el deporte. Es los sábados a partir del 7 de mayo en el gimnasio que mencioné recién, y la actividad comienza a las 17 horas para el nivel de iniciación de todas las edades y a las 18:30 para los que ya conozcan el deporte y quieren practicarlo. Por más información pueden llamar al profesor Marcelo Rodríguez, de 8 a 10 horas, al 1950-73. Y pueden ver más información en http://deportesalternativosimm.blogspot.com. Es una actividad libre y gratuita para todas las edades. Muy bien. Después, el miércoles 27 de abril, a las 16 horas, en las puertas del CES, que es el Centro de Educación Secundaria, Comisión, no. Es eso, Comisión de Educación. Consejo de Educación Secundaria. Ahí va. Bueno, en Rincón 690 de Montevideo, ATES está en conflicto ante la falta de voluntad de parte de las autoridades para concretar los compromisos asumidos. Otra vez los trabajadores de secundaria, organizados en nuestro sindicato, decidimos impulsar la lucha por nuestras reivindicaciones, para que se respeten los acuerdos y no haya más dilatorias a la hora de cumplir con nuestros derechos. Concentración en la puerta del CES. Nos movilizamos por pago inmediato de salarios de enero y febrero a los compañeros recontratados. Abajo la anulación arbitraria del concurso de secretarios. No más liceos en contenedores. Por locales de estudio y de trabajo dignos para todos los trabajadores. Por la salida de concursos para el pasaje de grado y presupuestación. No más trabajo precario, por estabilidad laboral para todos los compañeros. Eso es el 27 de abril a las 16 horas en Rincón 690. Como ven, siguen los conflictos, la situación se mantiene, cada vez hay más conflictos, hay descontento con lo que es este gobierno de partido único. Así que por eso vamos rumbo al primero de mayo, Federico, 13 horas, enfrente al Palacio Legislativo, en la Plaza Primero de Mayo. Recordamos que va a haber un ómnibus que va a salir desde el Puente de la Paz, tomará César Mayo Gutiérrez, ahí Garzón, Colman, después irá hasta el Zambuá, subirá por Guanani, tomará Lezica, de Lezica llegará hasta el Liceo 9, ahí en la esquina doblará por Calderón de la Barca, Lanús. Lanús llegará ahí a la plaza, después de la plaza llegará por Peñarol, Estación Peñarol, Sayago, y después llegaremos a Millán, y bueno, nos veremos ahí en el Palacio Legislativo, en la Plaza Primero de Mayo, 13 horas, que cae domingo. ¿Tiene alguna actividad más por ahí, Federico? Tengo más. Sí. El viernes 29 de abril, a las 15 horas, en el Velódromo Municipal, en el Parque Valle, va a haber una presentación de bandas ganadoras del concurso Tocó Venir 2011. Es un encuentro abierto y va a tocar 11 Tiros, Marulata y El Timbre de la Tierra. Es un toque musical. Después, el martes 26 de abril, a las 19 horas, en el Salón de Actos de Facultad de Arquitectura va a haber una conferencia que se llama Universidad Sustentable, a cargo de un arquitecto que es de la Universidad Nacional de Córdoba. Y el domingo 17 de abril a las 16 horas, o sea, hoy a las 16 horas, en la Plaza del Libre de Sedeni hay una convocatoria para juntarnos y organizarnos, que es gente que se está organizando en contra de la megaminería, en contra de la Tiri. Pueden ver en http://www.fundavida.org.ar/web2.0/2011/03/17/una nueva presentación el fiscal Viana desnuda el fraude amplismo. Bueno, como tenemos ahí referencia, usted ha traído alguna nota con Enrique Viana donde Enrique dice que acá en materia de derecho ambiental, digamos, no se respeta nada. No tenemos ninguna defensa, no sé qué recurso de amparo. A los efectos de que yo viví en Punta del Diablo, voy a hacer una acotación al artículo que leyó Federico, lo que me sorprende es que 10 años después de que venimos denunciando toda la depredación de los recursos acuáticos, nadie se acordó de eso. Ahora como está la soga al cuello, tiene problemas dentro de la casa, porque de repente a muchas personas se les termina el curro del turismo, y ahora sacan todo, son una bandera en contra de TV, pero antes, ¿por qué no se acordaron antes de la naturaleza? Cuando destruyeron todas las casitas que estaban los ranchitos frente a la playa, nadie dijo nada, todos los escombros los pueden ver cualquier turista que va caminando por la costa, los alambres, punta arriba, en la zona de Rivero, y la playa, y nadie dijo nada. Y ahora que viene la tiría, van a poner el puerto, van a contaminar todo. Todo el mundo ladra. Está bien, apoyamos eso. Pero tiene que mirar en el aspecto global de las cosas. Correcto. Muy bien. ¿Tenemos alguna información más, Federico? Después, el viernes, en el acto de Cuba, me llegó una publicación periódica que se llama La Fragua. Y es una publicación realizada por trabajadores al servicio de las luchas populares. Y bueno, el titular es La fiesta de unos pocos. La lucha de los jóvenes trabajadores en los supermercados por el salario marca un camino. Y bueno, y aparece una foto de este personaje, Miguelito. Correcto. Que dice, estos me quieren aguar el negocio. Bueno, después habla sobre los yanquis que intervienen para frenar la revuelta. Persecución antisindical en mi granja. Trabajadores de Ferrol en lucha, una lucha que crece. ¿Qué esperan los dirigentes de Fuesis? ¿A dónde va el hospital italiano? Alimentos transgénicos, polenta. Y dice, no a los desalojos en el remanso de Neptunia, la vivienda es un derecho. Y bueno, si quieren, capaz que pueden contactarse con la gente de La Fragua en lafragua2009@hotmail.com para hacerles llegar opinión o artículos y para solicitar que les hagan llegar el periódico. Entonces el periódico se llama, o publicación, digamos, La Fragua. La Fragua, y es de Paso Carrasco. ¿Usted tiene algo más por ahí, Federico? No, nada más. Bueno, es completísima la cartelera suya, como siempre. Ah, también tienen en Facebook, se llama La Fragua Periódico Obrero. Y está. Eso nomás. Es completísima, un trabajo a destajo, la verdad, memorable lo suyo. Y bueno, por ahí le cuelgo un pensamiento, que viene un periódico esta semana y que la gente por ahí lo busque. Que decía, Uruguay, país despoblado con población que sobra. Referido a todos estos megaproyectos y todo lo que se viene. Sí, eso fue la audición que dio el compañero Villago Mació el lunes pasado por la 36, despoblado en el campo, pero superpoblado en los cordones de la ciudad. ¿Qué le parece?

que nuestro rol es el de luchar con dignidad para construir entre todos una mejor sociedad. Para todos, todo. Para nosotros, nada. Salud, vecino. Ya sé que hay un tiempo para todos. Ya sé que hay un lugar en el tiempo donde todos lograremos demostrar lo que sabemos. Solo falta una conciencia. Solo falta un deseo de hacer. Falta solo una experiencia. Porque querer no es poder. Una radio comunitaria es mucho más que un transmisor. Mucho más que la consola y los micrófonos. Aún más que un estudio. Y un buen locutor. Es todo eso, pero además es un espacio de participación, de encuentro, una herramienta para pensar distinto, una brecha hacia la nueva sociedad. Por ser FM 96.7, una radio autogestionada, comunitaria y libre. Bueno, regresamos entonces, estamos acá por Corsaria FM 96.7, 2320-5004 para comunicarse con nosotros. Y bueno, escuchamos de Silvio Rodríguez El Necio. Estamos en Uruguay, país despoblado, con población que sobra. Y hablando del necio, bueno, tenemos a uno de nuestros necios, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. ¿Cómo anda, Danilo? Sí, todo re bien acá, haciendo... Con respecto a lo que dijiste tú, el compañero Guillermo Mació, de una locución el lunes pasado con respecto a la cuestión demográfica en este país, despoblado el campo, pero poblado el cinturón de la ciudad de Montevideo, ¿eh? Qué increíble. En el lugar donde estoy viviendo yo, aproximadamente, hicimos un cálculo, hay 200 solares, y llega a haber un total de 10.000 personas, más o menos. Es grande, es la zona ahí de entre Piedras Blancas y Villa Italia. Y hay 5 asentamientos, solo en esa zona, ¿no? Y casi todo el mundo es pobre, gente trabajadora, pocos delincuentes porque los vecinos están cuidando, por suerte. Todo el mundo, un vecino cuida a uno, el otro al otro. Ya están todos estigmatizados los que están en la cuestión de la pasta base. Los delincuentes, por ahí se viene cuidando la cosa, no sé, en el aspecto general. Lo que le recordamos al vecino y a la vecina que la pasta base está dentro de todo lo que tiene que ver con un plan de gobierno único, ¿no? Que no hay nada que esté librado al azar, ¿no? No, la verdad que eso es un flagelo que está haciendo estrago en la juventud, ¿no? Y con respecto al tema ambiental también, ¿no? Que siempre lo llamamos a usted por eso. A pesar de tener ese agregado en el artículo 47 de la Constitución que defiende todo el tema de la utilización de las aguas, usted también tenía algo ahí para recordar, ¿no? Una entrevista que hizo en algún momento al fiscal Enrique, Viana. Hablando del derecho, más que nada en la materia ambiental. Sí, vamos a poner la entrevista, que es 2 minutos, pero para que las personas en el barrio la escuchen, ¿eh? Y vamos a pedir unas palabras con respecto a que ya estamos en el horno. ¿Qué podría decir usted, con respecto al tema de los recursos naturales, los recursos ambientales? Pues, lamentablemente, estamos viviendo tiempos yo siempre vengo diciendo que el derecho ambiental, el cual uno se puede apoyar o puede utilizar como herramienta para defenderse, termina siendo los viejos espejitos de colores, ¿no? Es decir, el derecho se ha convertido en una fachada para que detrás de una cantidad de promesas de que hay límites o que hay restricciones o que hay mecanismos para que los ciudadanos se defiendan, termina siendo puro teatro, ¿no? Y en ese desencuentro, digamos, quedamos todos indefensos, ¿no? Frente a estos emprendimientos. Y ahora, ¿quién se va a ser responsable del impacto ambiental ahora con el tema de la mega minera, más allá de la pastera? Claro, ese es el problema de la Los temas ambientales, el daño se produce a largo aliento y las responsabilidades de repente se van a poder ejercer dentro de muchos años, ¿no? Y entonces los quienes fueron responsables de las decisiones de ahora posiblemente no tengamos para ser los responsables de mañana, ¿no? Entonces esa es otra de las dificultades. Creo que habría que insistir un poco en la idea de que las decisiones que se están tomando hoy, quiénes son las que las toman y por qué las toman, ¿no? Para acordarnos de ellos dentro de repente, no nosotros, sino nuestros hijos, acordarnos, que se acuerden dentro de 20 o 30 años de eso. En definitiva, no vamos a poder impartir justicia. Muy difícil en este tema, como en otros tantos, es muy difícil. Sobre todo, si no tenemos decisiones valientes, como venimos reclamando de nuestros jueces, ¿no? Quienes son los que, en definitiva, tienen que impartir justicia. En otras palabras, la justicia no existe. Ambiental no. Y en otros temas posiblemente tampoco, pero ambiental no, puedo decirlo que no. Bueno, Enrique, habían sido muy amables con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, espectacular ahí la entrevista de Danilo Pastorini, preguntando lo justo, lo que necesitamos para el tema que nos convoca hoy. Así que Danilo, estamos en el horno y seguramente, como dice Enrique Viana, habrá que acordarse de esa gente y lo harán para ponerle algún nombre, alguna calle o algo. ¿Y quién se hace cargo? Porque yo, la verdad, estamos dentro de la olla y yo no quiero estar más dentro de la misma olla. Creo que muchos de nosotros, por los que vienen más que nada, ¿no? Bien. Los niños, los más chiquititos. Ese es el problema. Usted tiene algo ahí que me quería contar también, un documento bastante valioso, que lo encontró. Sí, lo encontré hace años ahí. Pero ¿dónde? En el basural. En el basural encontró. ¿Qué es esto? Fue la formación de Constitución rioplatense. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a usted? Y leyendo ahí, como casi siempre, hay un artículo que se dice los cabildos orientales. Bueno, la carta de 1813 declara a los cabildos los órganos de los pueblos y deposita en ellos el ejercicio transitorio del poder judiciario. Los cabildos se trataban de una institución de típico corte español, pero no obstante, lo cual fue grande su prestigio e influencia durante la gesta revolucionaria, por cuya razón la Carta Oriental la democratiza, haciendo sus cargos de elección popular y declarándolos a la vez electores de la Sala de Representantes. Fuera de ello, ejerce sus funciones municipales propias y a la vez administra justicia en el orden civil, comercial y penal, prestando también servicios policiales de seguridad. Es lo que está haciendo falta, ¿verdad? ¿Sí? Componíanse los cabildos según la importancia de la población, de 6 a 12 justicias y regidores, algunos de elección anual practicada por los miembros cesantes, otros desempeñando cargos perpetuos adquiridos en pública subasta. ¿Qué le parece, mi amigo? Bárbaro. Y ese documento usted, para encontrarlo, tuvo que ir a un tarro de basura. Qué increíble, ¿no? Bárbaro. Agrégueme algo más que tenga por ahí por del tema ambiental, algo más nuevo o algo que quiera recordar. No, y por ahora vamos a dejar a las personas, a los oyentes, que recapaciten la información que nosotros les brindamos, porque a nosotros también nos afecta y pienso que ellos también. Nos pueden llamar por teléfono o adherirse a la causa, ¿verdad, Gustavo? Bien. Bueno, saludamos que también está en estudio acá nuestro amigo Barros Pons. ¿Cómo anda? Buenos días, contento de que paró la lluvia y me animé a ponerme las botas y llegar hasta acá, pero ya hasta sol tuvimos. Estoy muy preocupado, en primer lugar, por un tema urbano. Yo normalmente vengo en 20 minutos del centro aquí, y hoy puse 40 minutos. Quiero decir que cuando el transporte urbano tiene mucho tránsito, corren como locos para cumplir con el horario. Pero como no le cambian las frecuencias en los días feriados, vienen haciendo la plancha y no usan su carril exclusivo, sino que se ponen en el carril colectivo, con lo cual uno no los puede pasar por el carril exclusivo. Esto, si bien les podrá llamar la atención que arranque con esto, me llamó poderosamente la atención que estando en el primer día de la semana de turismo, en el primer día que mucha gente de la denominada dominguera que no sale nunca pueda salir con la familia, que prevenga porque no está fácil la cosa. Y Garzón, va lento, va lento, va lento. Muy bien, le voy a poner un compromiso. Miren lo que le voy a preguntar. ¿Qué va a pasar el 7 y el 8 de mayo? Bueno, el 7 y 8 de mayo, si todo rueda como tenemos pensado, vamos a concurrir en mi papel de conductor, chofer y con un periodista de esta radio. Ya la radio informará más sobre la fecha, al encuentro de Gualeguaychú. Es un encuentro que ya tiene historia e incluso Arroyo Verde ha sido declarado como sitio histórico provincial, lo cual habla de también las contiendas internas que hay en la Argentina respecto a quejarse o no de las pasteras papeleras. Pero la vida continúa, decía el gitano Sandro, y la lucha continúa en aquella localidad. Acudiremos en nuestro papel de absolutamente periodístico, esa es una beta que ustedes no conocen de mí, pero siempre somos muy bien recibidos, tanto en la AM como en la FM. La amplitud modulada de Gualeguaychú ese día transmite en cadena nacional, se pone allí la cabecera de lo que sería nuestro sodre de la Radio Nacional Argentina. Y eso es muy importante porque si desde aquí tenemos el orgullo de llegar a 200 o 300 personas cuando venimos a hablar el domingo, tengan la plena seguridad de que podemos estar llegando a 6 u 8 millones de escuchas que están con la Radio Nacional y todas las repetidoras, porque si bien el Sodre tiene aquí cierto alcance nacional, en la Argentina de Perón a nuestros días, la radio sigue siendo un excelente elemento de contraloreo social y de penetración psicológica. Pero ese día está entregado a la causa de Gualeguaychú. Así que estimo que saldremos muy tempranito para traspasar la frontera antes que apreten o aprieten los contraloreos de los vehículos, pero de todas formas solamente portaremos enseñas periodísticas, las banderas patrias de Artigas y, por supuesto, irá ondeando la corsaria en algún lugar del vehículo. Pondremos algún mástil, no sé. Y la bandera de qué tal, amigos, también. Fantástico. Bueno, le agradezco que venga, que se dé una vuelta, que siempre esté acá con nosotros. Le recordamos al vecino, a la vecina, que estamos en Uruguay, país despoblado, con población que sobra. Y bueno, tenemos grandes oyentes, Walter Hugo, como Walter Salmini, que nos marcó una cosa que está muy bien. ¿A qué hora sale el ómnibus del Puente de la Paz para el acto del primero de mayo? A las 12 horas, 12 horas desde el Puente de la Paz. Y bueno, tomará César Mayo Gutiérrez. Después por Colman hasta el Zamboá, subirá por Guanani, Lezica, Liceo 9, ahí en la esquina doblará por Calderón de la Barca, Lanús, Plaza Colón, Garzón, Aparicio Saravia, Estación Peñarol Sayago, Millán, y nos encontraremos en el Palacio Legislativo, 13 horas, ese primero de mayo que cae un domingo, en la Plaza Primero de Mayo. Bueno, acá Barros Pons habló del gitano Sandro, de esa gente que anda para arriba y para abajo. Vio que hoy el programa viene como todo conectado. ¿Usted no tendrá por ahí el clandestino de Manu Chao? Si se anima a pasarlo, no sé si no, no nos compromete. No compromete. Y en lo personal, invitar a la gente de la audiencia, llamando aquí al estudio de la Corsaria, le pueden facilitar los teléfonos de Pablo. Y él se está encargando ya de aportar los datos de quienes van a concurrir personalmente, que no son pocos, ¿sí? Estamos pensando en la posibilidad de incluso abrir un segundo autobús. Va a ir uno grande y la posibilidad de que pueda ir tal vez alguno mediano como representación, porque no duden, la Mesopotamia argentina, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, quiere y respeta, ellos nos dicen, a los orientales. Y la bandera de la Mesopotamia argentina es idéntica a nuestra bandera artiguista, y en algunas provincias tiene un tono más celestoso el azul, y en otros celeste azulado. Pero creo que debemos estar allí, porque el tema de la polución continúa. Así que les dejo un abrazo y prosigan entonces con Manu Chao. Espectacular. No será difícil dar con su domicilio. Bueno, Walter Hugo, usted me saca al aire, como siempre, muchas gracias. Estamos en ¿Qué tal, amigos? Un programa que va los domingos de 9 a 12 aproximadamente, hoy un poquito más tarde por todo el tema del temporal, de la lluvia. Se pueden comunicar por el 2320-5004 y la voz dulce de Walter Hugo los atenderá cordialmente, como siempre. No se dejen vender nada por Walter Hugo. Díganle que llaman para hablar con la gente del programa. Y nos pueden escribir a quetalamigos.radio@gmail.com y nuestra página www.quetalamigos.tk, que cada día está mejor gracias a las manos mágicas de nuestro compañero, joven compañero, Federico. Bueno, estamos rodeados de trabajadores, y vamos rumbo al acto del primero de mayo, que va a ser la Plaza Primero de Mayo, justamente, a las 13 horas, con un ómnibus que saldrá desde el Puente de la Paz a las 12 horas, 20 pesos, aquellos trabajadores que no tengan o que la posibilidad de reunir los 20 pesos no esté a su alcance, no hay problema, se habla. Cita coordinadora de trabajadores y estudiantes clasistas. Bueno, comienzo acá por mi izquierda, estamos con el compañero Álvaro del Sindicato del Taxi. ¿Cómo anda, Álvaro? Cuéntenos un poco de cómo está todo esto para el primero de mayo, si ustedes convocan, en fin, toda la situación del sindicato también. Bueno, primero que nada, buen día a todos los oyentes, ¿no? A todos los trabajadores y estudiantes que también están oyendo, a todos los vecinos que están oyendo. Y bueno, nosotros, en principio, en la asamblea del 16 de abril, ¿no? Asamblea que desarrollamos también en el marco del conflicto sindical que veíamos desarrollado y que seguramente buena parte de la población se enteraba, ¿no? Definimos además convocar al acto clasista. Definimos además convocar a un acto donde entendíamos que justamente los gremios estaban en conflicto, el conjunto de los trabajadores están peleando, y todos aquellos que estamos discrepando con esta orientación donde donde un montón de cosas suceden a nivel de la cúpula, a nivel de la dirección de la central, ¿no? Y que no compartimos que se desarrollen, ¿no? Donde las prioridades son otras, no son las prioridades de levantar un plan de lucha organizado que conjunte a los trabajadores que estamos peleando, y dijimos, bueno, entonces, como describamos con todo eso, vayamos a este otro acto, vayamos al acto clasista que estamos organizando con un conjunto de agrupaciones, de militantes sindicales, de trabajadores y estudiantes que ya sea ganando las direcciones de su lugar o montando agrupaciones para disputarla, están también interesados y laburando para levantar una tribuna obrera donde los gremios estén en conflicto, donde las necesidades objetivas del pueblo estén planteadas, ¿no? Y donde no se hagan concesiones al oportunismo, a esas vetas amarillismos que hay también, en algunos casos, no se hagan concesiones a esa cultura de la responsabilidad que no nos ha dado nada a los trabajadores. Lo que nos ha dado a los trabajadores es la lucha, la pelea, la organización, todas esas cuestiones, confiar en las fuerzas propias, todas esas cuestiones son las únicas que a los trabajadores nos han abierto una buena oportunidad de defender el conjunto de nuestros derechos y obtener conquistas. Y explíquenme un poquito, porque no queda claro cuando sale por la televisión, siempre se desvía el tema y se hablan de otras cosas. ¿Cuál es el conflicto? ¿Por qué están peleando los trabajadores en el taxi? En el taxímetro hoy, ¿no? hay, el trabajador de entretenimiento estuvo históricamente a toda la producción, históricamente ganamos comisión. Nosotros, hace varios años ya que planteamos el despegue del salario de la producción, porque entonces el trabajador, que nosotros entendemos que está trabajando siempre, incluso cuando no está haciendo un viaje, solo recibe remuneración cuando está efectivamente conduciendo un viaje. Pero después, en todo el resto de la jornada en la cual está arriba del coche, no recibe remuneración, no tiene un peso, y entonces si el día es malo y no saca el 29% de cero es cero. Entonces nosotros decimos, bueno, hay que esperar el salario de producción para garantizar que el trabajador tenga un salario mínimo digno. Eso hace unos años logramos establecer un mínimo para la jornada diaria, ¿no? Pero que actualmente es equivalente a las 8 horas es equivalente al salario mínimo nacional, la jornada por el salario mínimo nacional. Entonces dijimos, bueno, con esas condiciones el trabajador está económicamente obligado a trabajar 12 horas. Además de estar obligado económicamente, efectivamente en este gremio, sucede que los patrones bajan a los trabajadores, los echan, los despiden, porque se niegan a hacer las 12 horas, los trabajadores van a buscar laburo a otro lado, y en el otro lado le preguntan si va a hacer 8 o 12 horas, y si dice que no, que quiere hacer 8 horas normalmente, los despiden. Y nosotros entendemos que las horas extras deben ser como en todos lados, un derecho del trabajador a aceptarlas o no, pero no una obligación. Entonces el conflicto es, por un lado, por eso, por otro lado, por aumento del salario, por reducción de la por reducción a las 8 horas de la jornada de trabajo, ¿no? Porque el gobierno se compromete en garantizar que así efectivamente sea, ¿no? Diga, bueno, está acá, no se puede bajar trabajadores por 8 horas, por querer hacer 8 horas nada más. También nosotros teníamos una plataforma de 22 puntos en los cuales priorizamos para este consejo salario 5 puntos, entre los cuales está el descanso semanal pago. Nosotros también tenemos descanso. El trabajador, cuando descansa sin cobrarlo, entonces es un sufrimiento descansar. Okay. No es un descanso, es una pérdida de un día de trabajo. Ahí va, no es descanso. Claro, como si fuera el pago. El 25 de noviembre, que es el día del taximetrista, nosotros queremos que sea también un feriado en el taxímetro, pago, ¿no? Y que sea pago. Y queremos además que los feriados que se pagan en el taxímetro, ¿no? Primero de año, los 2.25, los 2.18, queremos que sean pagos por lo realmente producido, pago por el promedio de la producción de ese mes, y no pagos por el jornal mínimo. Porque también entonces esos días feriados son también otro derecho, como decimos siempre, un sufrimiento. Esos son los ejes de la plataforma que nosotros presentamos en este marco de conflicto. Ante esa plataforma, la plataforma lo que propuso fue congelamiento de salario, y el gobierno tuvo una posición de, bueno, acá tienen que ponerse de acuerdo. No nos podemos poner de acuerdo con alguien que quiere congelar el salario, que presentó paramétricas en las cuales están mintiendo. Comprar un taxi hoy sale 120.000, 140.000 dólares en la etapa de taxímetro. Es un sector que donde invertir sale tanta plata, no puede ser que sea porque esté perdiendo dinero. Eso es mentira. Pero se escudan en que la legislación los ampara como microempresarios, están exonerados de un montón de aportes, los sectores de taxímetro, y sin embargo hay grandes concentraciones de taxímetro a nombre de. Tengo cinco, Durado tiene 5 nombres, 5 nombres de la hija, el nombre de Testaferro, todo. Hasta llegar a tener 50 unidades. Pero aparte, es reconocido públicamente por él, que sí, que no, estos son de mujer, sabiendo que son de él. Entonces uno dice, bueno, acá hay una legislación que no ni siquiera está acorde a lo que a la realidad económica del sector, a la realidad económica, okay, donde son grandes empresas, donde las empresas muchas veces son dueñas de también talleres, donde existe hoy cosas que, donde existen administradores y peloteros, o sea, gente que concentra taxímetros de otros para administrarlos él, y entonces administra, como Saborito, administra más de 100 coches, y a partir de eso obtiene grandes ganancias producto del ahorro en la compra al promoción de insumos, y donde además desarrollan una serie de prácticas laborales con los trabajadores, como pasarlos de un coche a otro, que lo cual significa a veces cambiarlo de empresa, sin que el trabajador se entere, entonces nunca genera antigüedad. Todo ese conjunto de cosas son producto de una realidad económica que está desfasada, básicamente una legislación, una reglamentación del sector que está desfasada de la realidad económica. Nosotros decimos, todo eso hay que regularlo, hay que reglamentarlo, hay que ordenarlo nuevamente, y los trabajadores no podemos seguir perdiendo en el marco de ese desfasaje, sobre todo eso. Tenemos que seguir defendiendo, bueno, está. Si un administrador y se le ocurre para cambiar al trabajador de empresa a empresa, no puede ser que el trabajador pierda la antigüedad, la laburada. No puede ser además que esos administradores manejen listas negras de lo que, bueno, no puede ser. Combatimos las listas negras en relación no solo a los trabajadores que reclaman. Las listas negras se constituyen los trabajadores sindicalizados, trabajadores que reclaman y trabajadores que se niegan a hacer las 12 horas. Entonces nosotros decimos, bueno, ya esta negra hay que compartirla. Y bueno, básicamente ese es el más que el desarrollo del conflicto actual. En esta etapa, la patronal se ha retirado de los consejos de salario. El gobierno ha propuesto desarrollar la negociación en el consejo de la rama, en el consejo del grupo, ¿no? El consejo, sí, todo el grupo de transporte. Nosotros, en el marco de abrir una salida del conflicto, hemos aceptado el desarrollo de esa negociación. Hemos levantado la medida de paro de 0 a 6, que veníamos sosteniendo hace varias semanas. Y estamos abriendo un compás de espera a la espera de cuál es el resultado de esa organización, habiendo facultado a la asamblea también a la mesa a retomar la medida de manera inmediata si el desarrollo de, ¿no?, de la negociación colectiva y el desarrollo de esta nueva instancia no da los frutos que nosotros estamos, ¿no?, que los mínimos frutos que estamos esperando, ¿no? O sea, tomar en consideración de verdad la plataforma de los trabajadores, evitar que las patronas sigan mintiendo y sigan desarrollando esta falta de respeto a la unión sindical, al conjunto de los usuarios, además con las mentiras que desarrollan, e incluso a la propia delegación del gobierno, porque le van a venir a la cara a tipos que saben que no es así. Cuando uno mira la tele, lo que ve son que hay, digamos, atentados, que se rompen taxis y aparecen siempre como culpables los trabajadores. ¿Qué me puede decir de eso? Bueno, nosotros, la organización sindical, no desarrollamos este tipo de acciones. Sabemos que hay compañeros, hay trabajadores, o sea, están, por ejemplo, parando, están en su parada, que a veces está alguna provocación de algún carnero y todo. Los trabajadores todos tenemos, además de que a veces tenemos corazón y a veces nos calentamos. Y a veces se da algún hecho de violencia, ¿no? Como se da en las puertas de las fábricas, como se da históricamente en algunos lados más, donde los carneros entran provocando, los rompedores entran provocando, los trabajadores se calientan. Pero no es una acción organizada, no hay una responsabilidad. La responsabilidad ahí es del conjunto de los carneros y sobre todo de la patronal que incentiva, que contrata rompe huelga, además de que hay una responsabilidad del conjunto de los medios masivos de comunicación que en vez de hacer eje en lo principal del asunto, que es la plataforma, en vez de mostrar por qué es el conflicto, lo que hacen es señalar detalles, ¿no? Bueno, es como... Hablando sobre eso, pero no me recuerde, la semana pasada estaba un flash en vivo del sindicato del taxi y en pleno estaban saliendo en vivo la televisión y pasa un, había un par, porque estaban en la asamblea y pasa un taxímetro con pasaje por la puerta del sindicato que estaban en la asamblea, ¿no? Entonces eso queda evidencia, sí, que bueno, eso fue mandado, está orquestado eso para que, bueno, para que el obrero que está sindicalizado y está en lucha reaccione sobre eso, ¿no? Claro. Y es rarísimo que justito cuando estaban en vivo, ¿no? Es raro eso, ¿no? La, sí, gente eso se tiene que dar cuenta también. Sí, lo que hay es eso, hay una maniobra orquestada, hay un laburo casi que de coordinación entre los medios de comunicación, la patronal y determinados sectores incluso del gobierno, donde, bueno, lo que se busca es criminalizar a los trabajadores y para poder obviar, ¿no?, tomar en cuenta que estos reclamos, la plataforma, el conjunto de necesidades de los trabajadores, ¿no?, y para poder tener más margen para laburar a favor de los patrones. Nosotros decimos, hemos intentado evitar todo el conjunto de, o sea, todo eso de entrar en provocaciones, sí, hemos tratado de desarrollar movilizaciones incluso no siendo lugares donde nosotros pensamos que pueda darse alguna confrontación, hemos intentado desarrollar las cosas que se desarrollen por el cauce más normal posible, ¿no? Pero lo que tampoco podemos hacer es vestirnos de franciscano porque no somos franciscanos, ¿no? Correctísimo. Bueno, Álvaro, le agradezco su intervención. Creo que los puntos principales están comprendidos. Simplemente también para que el vecino o la vecina que ve la tele sepa realmente cuál es el fondo del problema y qué es lo que está pasando. Como siempre, invitaríamos a la patronal, si quisiera, venir acá a dialogar. Las puertas de ¿Qué tal, amigos?, y de Corsaria, ni que hablar, para escuchar otras voces y debatir, ¿no? Claro. Vengan con algo, ¿no? Si no, Walter Hugo no lo deja entrar. Estamos con el amigo Gustavo, de la Unión de Trabajadores Desocupados. Muchas veces cuando se hacen las estadísticas, Walter Hugo, se dice, hay tanta gente trabajando y esto, y hay que ver en qué consisten las estadísticas, ¿no? Nosotros salimos ahí a sacar unos yuyos con un pico y una pala y ya estamos ocupados. ¿Qué le parece? Sí. Y después el trabajador, 15, 20 días sin trabajar. Así que, bueno, Gustavo, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, digo, queremos reafirmar la idea del acto del 1 de mayo que venimos hoy un poco a explicar. El acto que vamos a hacer en Montevideo es un acto en contra de la política central del PIT-CNT, en el sentido de que el PIT-CNT hace un acto en las piedras, que nosotros consideramos de conciliación con el gobierno, un gobierno que en la última etapa, fundamentalmente en el conflicto municipal y bancario, llevó adelante medidas que no se llevaban en este país adelante desde la época de Pacheco y de la dictadura, servicios esenciales, militarización de los servicios, una política antiobrera, y ahora seguida por la intendenta, entre comillas, comunista, Ana Olivera, que, bueno, aplica sanciones por ejercer el derecho de huelga. Esto me gustaría saber qué pensarían los dirigentes comunistas de la década del 60, cuando Pacheco decretaba servicios esenciales e intentaba el gobierno aplicar sanciones. ¿Qué dirían aquellos dirigentes de la CNT sobre la declaración de servicios esenciales y la aplicación de sanciones por parte de la intendente? En contra de esa política de conciliación, que en forma sistemática, no es una cuestión novedosa, que ha hecho la dirección mayoritaria del PIT-CNT, y que por otro lado en los conflictos más importantes se ha colocado al lado del gobierno, el caso de Adión, el caso también de los bancarios, lo hemos visto por la televisión, y en otros conflictos que no tienen tanta prensa, también han estado colocados del lado equivocado, el otro lado de la trinchera. Acá hay una lucha de clase, hay un enemigo de clase, nosotros somos los trabajadores, y la burocracia sindical se coloca del otro lado de la trinchera. No precisamos dirigentes sindicales que estén para mediar, no precisamos dirigentes sindicales que estén para hacer fórmula. Acaba de terminar un conflicto en supermercados, que todavía estamos en discusión, está en discusión si termina o no, porque fue levantado en forma antidemocrática por la dirección de Fuesis, y la propuesta que se logró, el convenio, el salario que se logró, es producto de la lucha de los trabajadores de supermercados que ocuparon, como vemos todos, muchos supermercados, porque hace un mes y medio la dirección de Fuesi proponía un convenio de 7.600 pesos. Los convenios lograron 8.800, y todavía, a pesar de la dirección del sindicato, porque no lograron el salario mínimo que planteaban ellos de 9.600. En este marco, nosotros hacemos un acto en la Plaza Primero de Mayo, con el objetivo de que todos los sindicatos que estén, de alguna manera, en una política de lucha contra el gobierno, contra las patronales, que formalmente se plantee una ruptura con la conciliación de clases, y aquellas agrupaciones y organizaciones sociales que estén de acuerdo en esta orientación, convoquen con nosotros a este acto. Ya hay muchos sindicatos que lo hacen, muchas agrupaciones que también que lo están haciendo, y levantemos en la Plaza Primero de Mayo una tribuna de lucha, evidentemente, contra las patronales y también contra el gobierno, que aplica los planes que acá se han aplicado siempre. Vos hablabas de la desocupación, el gobierno establece las mismas estadísticas de desocupación que establecía Valle. En la época de Valle decía que bajaba la desocupación porque hay una nueva categoría que se estableció en el gobierno de Valle, se llama trabajador desalentado. Aquel trabajador que ya no sale a buscar laburo, no es para el gobierno ni para el Instituto de Estadística un desocupado, y ahí tenemos cerca de 60.000 trabajadores que ya no buscan empleo porque son considerados trabajadores desalentados. Y recordemos una cosa, que aquellas mesas tripartistas de negociación cada vez más se van a aparecer a un 2-1, ¿no? Los trabajadores solos, y que los trabajadores no caigan en la trampa. Exactamente, el consejo salario siempre es una cuestión que te puede terminar votándose 2-1, y siempre el trabajador pierde, y en supermercado está bien claro, porque la propuesta la terminó armando el propio ministro Brenta. No es el reclamo que tenían los trabajadores, mucho Brenta se llenó la boca diciendo tendrían que ganar más, 9.600 es correcto, pero la propuesta del gobierno fue 8.800, no llegó al mínimo que planteaban los trabajadores. Y hablemos que Brenta no vive con 8.800 pesos por mes. Ningún gobernante de este país vive con el salario mínimo nacional de 6.000 pesos. Así que si los tipos quieren plantear que los trabajadores podemos vivir con 6.000 pesos, con 8.800, con 10.000, con 12.000, con 15.000, entonces lo que tiene que hacer el gobierno es decir, bueno, el salario de todos los responsables políticos, figuras políticas, gobernantes, parlamentarios, va a ser 6.000 pesos, 8.000, 10.000, 12.000. Y si los tipos viven con esa guita, nosotros le hacemos un rancho en el barrio, le conseguimos los costaneros, le enganchamos la luz, le enganchamos el agua, y si viven con esa guita, nosotros nos dejamos romper la bola. Pero como no viven con esa plata, nos vengan a decirnos a nosotros que entonces somos funcionarios, trabajadores de segunda categoría. Eso en el marco del trabajo formal, porque después está todo el trabajo de la informalidad. Nosotros como organización de desocupados, ha cambiado en gran medida en la composición de nuestra organización. Hoy tenemos 7 ollas populares todavía, cosa que uno pensaría que en esta el PBI crece, pero lo crece y el que se lo lleva siempre es el patrón, el capitalista, el banquero, el especulador. Tenemos 7 ollas populares, 2 en Rivera, 3 en Canelones y 2 en Montevideo, en algún barrio cercano acá, en Verdisol y en 6 de diciembre. Muchos de los compañeros que están en nuestras ollas hoy son jubilados, pensionistas, changadores, evidentemente, desocupados netos, compañeros, yo soy de un barrio bastante lejano, de Pinar, compañeros que la zafra de ellos es subirse a un pino a 20 metros de altura y sacar piña y vender bolsa de piña. Y si no, ir al aserradero y cargar tabla, un camión, 2 gambas, 12 horas, 2 gambas. Es una vergüenza. O trabajadores del autódromo que ganan 2 reales y que, bueno, no le da para vivir. Y después los tildan de trabajadores desalentados. Desalentados, claro, así, lógico. A ver, si le pagamos a Brenta esa plata, seguro que va a estar desalentado. Claro, Brenta no venga a hacer un poquito de barrio, mande a sus hijos a la escuela pública, ¿no? Ahí va. Exijámosles a todos que manden a sus hijos a la escuela pública. Dicen que los milicos hagan allanamiento, lo tiran para adentro, lo rompen a la puerta, le pegan a los niños, lo tienen contra el piso, las cosas, adentro de su casa. Sí, sí, que todo un operativo para amedrentar a la población, porque esa política de gobierno, con la complicidad de los medios de comunicación, porque realmente laburan en conjunto, tienen la idea de generar la idea de que, bueno, acá hay que entrar con mano dura, de todos los allanamientos queda uno preso por 2 horas, si no hay nada. Si quieren enfocar a lo que tipo que se afanan, la mosca real, la grande, bueno, tienen que ir para arriba, tienen que ir al gobierno, tienen que ir a los empresarios, a los evasores. Este programa no pertenece al plenario de Corsaria FM, es parte del servicio de radiodifusión comunitaria que esta emisora autogestionada brinda a su comunidad. Vos podés ser parte de él. Vení a los plenarios de la radio los viernes a las 19 horas en el Centro Social Libertad Colón o comunicate al 099-876-965. Servicio de radiodifusión comunitaria. Otra forma de hacer oír tu voz. Revestimientos, hornos, estufas, parrilleros. Luis Eduardo Pérez, Construcción y Afines. Comuníquese al 323-6347 o al celular 095-00-4710. Si tienes problemas en tu salud bucal, comunícate con Sebastián. Te esperamos en nuestro consultorio de Victoriano Álvarez, 5818, esquina Garzón. Reserva tu consulta llamando al 095-019131. Atención totalmente personalizada. Una radio comunitaria es mucho más que un transmisor, mucho más que la consola y los micrófonos, aún más que un estudio. Y un buen locutor. Es todo eso, pero además es un espacio de participación, de encuentro, una herramienta para pensar distinto, una brecha hacia la nueva sociedad. Corsair FM 96.7, una radio autogestionada, comunitaria y libre. Bueno, volvemos, estamos por Corsaria FM 96.7. ¿Qué tal, amigos? Nos pueden llamar al 2320-5004. Se pueden comunicar escribiéndonos a quetalamigos.radio@gmail.com. Mientras los gringos siguen desarrollando el cañón HARP, que sería para crear ataques climatológicos a otras naciones, terremotos, huracanes, en fin, lluvias y bueno, consecuentes inundaciones. Nosotros seguimos haciendo ¿qué tal, amigos? Para no estar tan solos, para darnos un poco más de ánimo. Bueno, estamos acá con el compañero que nos faltaba hablar, que es el compañero Cristian. ¿A usted le dicen el Macu también? Bueno, trabajador de Río Gas. Bueno, Cristian, lo escuchamos. ¿Qué tiene para decirnos de la situación? Bueno, primero buen día a todos los que escuchan del barrio. También somos del barrio. Hemos estado participando varios domingos ya, hablando del Consejo Salario y bueno, lo que hemos firmado, cómo van los fleteros, call center, radio. pero hoy nos vamos a enfocar más en lo que es el proceso del sindicato, para ser más corto por el tiempo y para no atomizar con tanta información. Bueno, nosotros programa veníamos diciendo que Sindicato Rivada siempre, históricamente, aparte de ser un sindicato nuevo, fue un sindicato amarillo, totalmente haciéndole un mandado a la patronal. Y bueno, ha venido dando un avance, hace 10 meses venimos peleando con muchísimos compañeros y se vienen materializando los cambios. Uno de los cambios que notamos para el 1 de mayo, tuvimos que hacer un debate. Tuvimos que hacer un debate porque los trabajadores, aparte de no interesar el 1 de mayo y tomarlo como una fecha de ir a comerse una sola a la casa, de salir con la familia, que está bien, pero no es lo que se tiene que reivindicar el 1 de mayo, la lucha histórica de los trabajadores en el momento, tuvimos que dar el debate ir para dónde íbamos. Si estábamos en el 1 de mayo con los trabajadores que han estado en conflicto todo el año, con los trabajadores del supermercado, con los trabajadores desocupados, con los trabajadores que están en la lucha, que son los que tienen que hablar, o íbamos al acto, en donde ya se sabe quién va a hablar, porque de antemano se le da la palabra, donde no se deja hablar a los trabajadores que tienen en lucha, donde se los reprime cuando hablan, donde está vallado, donde están cuidándolo los milicos. Entonces, netamente, hubo un proceso de conciencia ahí, porque compañeros que nunca habían estado en ese debate, bueno, tuvieron la oportunidad de hablar y decir, pa, mirá, yo quiero estar con el trabajador que estuvo conmigo los 21 días que estuvimos luchando por el Consejo Salario, y tengo que ir para la Casa 1 de Mayo históricamente. Y bueno, la decisión fue convocar y apoyar. Correcto. Y estar ahí fue correcta, ¿sí? Se entendió, se viene dando un proceso de cambio. Grande, se nota. Ya te digo que se nota porque hasta la patronal está asustada, está muy asustada. El otro día no estábamos hablando con ciertos fantasmas de esto de la patronal y nos decían, ¿no? Nosotros ya, todo se nos está yendo de las manos, no sé qué está pasando acá, hace 9 meses que se vienen agrupando y cada decisión que tomamos nosotros, al sindicato se le ocurre tomar lo contrario. Antes no era así, eran los mandados. La patronal decía algo, el sindicato iba y pasaba la información a los trabajadores y le decía qué tenía que hacer. Ahora viene cambiando. Como por un lado eso, que fue la decisión de bueno, participar el 1 de mayo, y bueno, y por otro lado, comentar el tema de la cooperativa. Ya saben, y lo han hablado la mayoría de los medios comunitarios, el tema de la vivienda al PCNT, no sé si lo han hablado acá, que bueno, malo, fuera de todo lo que son las críticas, lo que es la vivienda en sí, que hay muchísimas cosas para mejorar y muchísimos curros y muchísimos debes, bueno, hubo la oportunidad en Rioba poder agrupar a los trabajadores para una vivienda, que nunca se ha dado tampoco. Se juntaron, empezaron las asambleas, bueno, ya tienen personalidad jurídica y van en el avance de la vivienda. Pero destacar, no el tema de la vivienda en sí, lo que es el proyecto del PCNT, pero sí de los trabajadores, el de agruparse, empezar a hablar y sacar algo adelante, que la patronal empezó a decir, bueno, pero ¿qué pasa? Esta vivienda cooperativa me están metiendo ahora, ¿no? Por un lado, eso no me va a dejar ahí. Disculpen mi desconocimiento, ¿hubieron algunas jornadas o hubo alguna jornada que se desarrolló con los trabajadores de Río Gas explicando un poco? Sí, sí. Bueno, tuvimos un tallercito sindical con cantidad de compañeros. ¿Era abierto a...? Era abierto, era abierto. Y bueno, estuvo gente de Río Gas, Acodique y gente de otras plantas, de otros trabajos, porque era abierto. Y la verdad que estuvo muy lindo. Quedaron, al otro día, en los comentarios de los compañeros, tenemos que hacer otro porque este debate ayudó pila. Y compañeros que nunca habían tenido un debate les encantó. Sí, tuvimos ese debate con compañeros, no me acuerdo los nombres ahora, pero estuvieron ahí, y valió la pena. Bueno, entonces, Macu, ustedes también, no queda otra que ir al acto el 1 de mayo, 13 horas. Recordamos, acá va a salir un ómnibus, saldrá 20 pesos para los que puedan, desde el Puente de la Paz, tomará César Mayo Gutiérrez, ahí Garzón, Colman, irá hasta el San Bois. Transmite Corsaria FM. Acá la voz dulce Walter Hugo nos hace ese anuncio. Guanani, Lésica, vamos hasta el Liceo, después del Liceo subimos, Calderón de la Barca, Lanús, llegamos a Garzón, Plaza Colón, después iremos hasta Aparicio Saravia, Estación Peñarol, Sayago, Millán, y estaremos ahí 13 horas, todos juntos, en el Día de los Trabajadores. quería hacer una acotación. Bueno, más que nada despedirme y bueno, viste, en la mayoría de los compañeros, consejos salarios, vienen diciendo el gobierno, por un lado los trabajadores, la empresa, el gobierno en el medio. La lucha de clase no se puede estar en el medio. O estás un lado o estás del otro, eso es claro. Así que gobierno del medio no, fuera. Nada más. Y si tuviera un termómetro, ¿cómo siente a los trabajadores hoy que están de Río Gas? ¿Están con más ganas? Aún mucho más ganas. ¿Menos miedo? Menos miedo, mucha más ganas y ya es ir a la calle. Bárbaro. Bueno, cerramos por acá con los trabajadores. Usted como, Álvaro, como representante, ¿quiere cerrar con algo más? El tema sindicato de taxi, primero de mayo. No, nada, recordarlo, primero un poco también, esto del acto, algo que nos quedó medio colgado pendiente, es que ya hay varios sindicatos que han definido su convocatoria también en distintos ámbitos. Adiós, en una asamblea hace ya casi un mes, que definió también convocar al acto del 1 de mayo, los compañeros del Sudora, de Salto, que van a estar presentes, que decidieron convocar al acto del 1 de mayo, de las 13 horas de plaza, en plaza 1 de mayo, los compañeros de Ascasmo también decidieron convocar al acto del 1 de mayo, hay definición también de nuestro sindicato, del Sindicato Autónomo de Cooperativa Magisterial, ECOS, también de convocar al 1 de mayo, entonces hay varios sindicatos convocando, organizaciones sociales, organizaciones de jubilados, como la Coordinadora de Jubilados y Pensionista del Uruguay, ¿no? También hay agrupaciones estudiantiles y agrupaciones de militantes sindicales, también teniendo convocatoria, vamos a tener intervención de invitados internacionales, compañeros de Entre Ríos, de docentes de Entre Ríos que van a estar presentes en el acto. Entonces, también los compañeros vayan preparados a prestar oído a un montón de intervenciones que van a estar presentes, ¿no? Que quizás puedan ser, uno diga, bueno, está 15 intervenciones, pero todas tienen su valor, todas expresan compañeros que están peleando, todas expresan distintos trabajos, distintos laburos, y todas expresan gente en lucha. Ninguna de ellas va a hacer una intervención para agarrar y hablarle a los trabajadores de lo que tienen que hacer, sino de lo que están haciendo, lo que estamos haciendo y de cómo agarrar y abrir una perspectiva de salida a la crisis que vive el país, una salida obrera, proletaria, popular, ¿no? Y eso es importante, que los compañeros entonces vayan a atender eso, ¿no? Un poco. Bárbaro. Walter Hugo, el tema de Mercedes Sosa, ahí tuvimos una intervención, sí, que se nos rompió. No lo podemos recuperar. Bueno, usted me va a ir buscando un tema de Calle 13 lindo, para después de ese tema vamos a encarar la recta final del programa con algunas reflexiones. El amigo Federico ya se va a sumar y va a decir lo suyo. Y bueno, en relación al amigo que renunció, ¿qué le podemos decir al Senado? Y bueno, mire esto, siendo jefe del departamento 4, el actual comisario inspector Circo Lara Borges se detuvo en 1984 a un grupo del Partido Comunista. Yo pertenecía por ese entonces a la brigada de narcóticos, dice el que escribe, y me encontraba en su base del segundo piso de la DDI, la noche en la que a través del pasillo que nos separaba del departamento 4, llegaron a mí los gritos espantosos de una mujer. Salí al pasillo preguntando qué pasaba. Lara, quien se retiraba del departamento 4, me dijo algo que no logré entender debido a su tartamudez. Insistí y comprendí. Retírese inmediatamente, me ordenaba. Luego me enteré de todo. Lara había violado, junto con el subcomisario Freddy Custer San Cristóbal, segundo el jefe del departamento 8, el subcomisario Pont, también jefe del departamento 8, y el agente Pupo, habían violado a una detenida. No satisfechos con eso, le introdujeron un palo de escoba en la vagina y otra en el ano. Bueno, esto ocurrió en Uruguay, señores, y por ahí un senador renuncia, y bueno, la ley hay que anularla y hay que juzgarlo a todos, como sea. Del libro 15 años en el infierno. Bueno, entramos en la recta final. Me gustaría escucharlo, Federico, ahí un poco con las líneas de comunicación. Las líneas de comunicación, tenemos el mail quetalamigos.radio@gmail.com, o si no, tenemos la página web 5004 2320 5004. Estará Walter Hugo para atenderlos, como siempre. Le agradecemos al compañero Walter Salmini, que nos llamó y nos marcó muy bien que estábamos cometiendo un grave error u omisión en no nombrar a qué hora salía el ómnibus. Y bueno, ya lo hemos hecho varias veces, 12 horas desde el Puente de la Paz para el primero de mayo, es un domingo, así que va a tomar César Mayo Gutiérrez, entra por Colman ahí, saludamos en la UTU, seguimos hasta el Zamboa, agarramos Guanani, Lezica, le damos hasta el Liceo 9, doblamos a la derecha Calderón de la Barca, subimos por Lanús, llegamos a Plaza Colón, ahí en Garzón, Aparicio Sarabia, Peñarol, Sayago y después Millán, y no nos para nadie, y estaremos ahí 13 horas frente al Palacio Legislativo en la Plaza Primero de Mayo. Discúlpeme, Federico, si lo agarré de improviso, y le voy a hacer algunas preguntas para ir introduciéndonos en un tema próximamente sobre las redes sociales, y eso que me interesa su opinión. Pero es un trabajador desalentado. ¿Me quiere recordar alguna línea de comunicación más? Sí, la página web www.quetalamigos.tk, o para escuchar online, Radio Corsaria FM.listen2miradio.com, el mail quetalamigos.radio@gmail.com, el teléfono 095-235-869, o el teléfono de Corsaria 2320-5004, y la página de Corsaria http://corsariafm.wordpress.com. Bárbaro. Estamos acá haciéndonos unos chistes entre nosotros, porque la realidad es tan dura que hay que aflojarla un poco con chiste, hay que evadirse, como dice el maestro Dolina, pero tampoco olvidarse, ¿no? Ni hacer chiste todos los días, porque uno pasa a ser y a cada momento, todos los días y a cada momento, uno pasa a ser un estúpido, ¿no? Más que un chistoso. Federico, hoy hablábamos con usted acá afuera y me interesó su opinión. ¿Qué le podemos decir a la gente sobre este tema de las redes sociales, ¿no? ¿Qué es lo que ve usted de negativo? Por ejemplo, me habló de Facebook. Desarrolle tranquilo. Bueno, la Free Software Foundation, que es la Fundación para el Software Libre, tiene algunos documentos que hablan sobre la parte de que las redes sociales, algunas tienen fines comerciales, y que aparte que es como algo artificial, porque de repente hoy la gente, en vez de ir al boliche o reunirse en una esquina o hacer alguna actividad al aire libre, se encierra en la casa, se comunica a través de esta red social, y hay como un intermediario en la comunicación que está escuchando y leyendo todo lo que la gente dice a través de esa comunicación, que en realidad es artificial y puede traer daños, como que de repente si al que administra la red social esa no le gusta lo que dicen, puede filtrar las cosas o puede borrarlas. Y bueno, por ejemplo, yo antes participaba de esta red Facebook y me quise borrar, y cuando me quise borrar me querían convencer de que no me borrara. Entonces me mostraban las caritas de la gente que yo tenía como contacto para que no me borrara, porque me iban a extrañar. Y después le dije que igual me quería borrar, y ahí me dijeron que no, que no iban a borrar ninguno de mis datos, ninguna de mis fotos, ninguna de nada, por si algún día yo quería volver, para que estuviera todo pronto, para volver cuando quisiera. O sea, no te puedes borrar. Es un gran hermano, ¿no? Digamos, aquella novela de ¿cómo es? De Orwell, el gran hermano, Rebelión en la Granja, el gran hermano, aquel que está mirando y sabe todo lo que hace, ¿no? Y en cierta forma es eso. Claro, y después de lo que habla también la Free Software Foundation es de que te hacen todo como un perfil de qué cosas te gustan a vos. Cuando pones, viste, me gusta, ahí te hacen un perfil de qué cosas te gustan, para así después te pueden ofrecer productos que haya más posibilidades de que te gusten, para que vos compres. O sea, la idea es vender, por eso hay muchos muchos cartelitos que dicen, te hacen propaganda de productos. Y todo forma base de datos, Walter Hugo. Fíjese, usted va al supermercado, llena ahí un compositor para ganar, pone sus datos. Y bueno, y después, pim, tienen su base de datos y esa base de datos se pueden comercializar. Con la diferencia de que en los supermercados usted no tiene la opción de leer si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo... Hay una información que, bueno, que hay que quedar claro, ¿no? Usted está de acuerdo con tal cosa, vos tenés que leerlo. Si vos no lees un contrato, porque eso es un contrato que va a ser que tus datos van a ser públicos, dice, en el contrato. Entonces, hay que leer, para 13 redes sociales, hay que leer ese contrato. ¿Usted está de acuerdo? ¿Acepto las condiciones? Usted cuando aceptó las condiciones, porque aceptó lo que ellos estaban manipulando, porque van a manipular su información. Y uno tiene la opción de aceptar o no aceptarlo. Sí, el tema que tiene el Facebook es que es una red que te permite solamente interactuar con personas que tengan Facebook. Entonces de repente la gente dice, ah, no, pero si no tengo Facebook no me puedo comunicar con tal persona, que yo quiero mucho y me quiero comunicar con ella. Eso con el mail no se daba tanto porque vos le podías mandar mail a gente de cualquier mail. Yo tenía a Dinetti y le podía mandar mail a gente de Hotmail o a gente... Claro, claro. En cambio con el Facebook te comunicas con gente de Facebook y está todo centralizado. Entonces al centralizarse es peligroso porque es mucho poder para una sola empresa. Correcto. Así que bueno, ¿no? Me parece que por ahí, para que el vecino o vecina tenga otra opinión sobre... Es una trampa encubierta lo que hacen. Porque vos llega un momento que cuando vos tenés un contrato, todo contrato tiene un término. Vamos a empezar por ahí. Y cuando llega un término, yo no quiero pertenecer más a esto y ya está. ¿Y qué pasa? No lo puedo borrar porque... Es una red de espionaje eso. Sí, sí. No, bueno... Internet cuando salió lo usaban solamente el ejército norteamericano. Así que fíjense, si nosotros manejamos esto, lo que manejarán ellos, ¿no? La capacidad tecnológica que tendrán. Claro, la capacidad tecnológica que... Le agradezco, Federico, por este desarrollo y vamos sucesivamente a meternos en estos temas para también darle otro... Bueno, sucedió una cosa que hubo un error en el Facebook y la gente podía ingresar a contraseñas de otra cosa. Más de 6.000 cuentas fueron publicadas por error. Entonces eso no ahí está violando tu privacidad. Claro. Está bien que vos autorices que ellos manejen tu publicidad, pero no de dominio público. Es otra cosa totalmente diferente. ¿No? Federico, ¿algo más que quieran agregar sobre este tema? Discúlpeme. No, pero por favor, usted es parte del programa y es bienvenido siempre. Y cuando interviene lo hace muy bien. No, pero ahora está bien. Por ahora está bien. Bueno, y le voy a recordar, Danilo, para ir cerrando, que este es un año profundamente artiguista y estamos en contra del bicentenario. No tenemos nada que festejar porque nosotros vamos por nuestra primera independencia. Claro, pero no sé si ¿bicentenario sabe de qué? Pero la primera independencia oriental fue promulgada el 19 de abril de 1813. Esa es la independencia de los orientales. No, porque vamos a diferenciar acá entre orientales y uruguayos, ¿viste? Porque lo que no es un chiste es lo que hay en la Plaza Matriz, en la Casa del Partido Blanco. Eso no es ningún chiste. Viva la patria con bandera de Artigas. Pero indignados estamos. Todavía no pasé por la Casa del Partido Colorado, porque de repente... Los orientales, ¿entendés? Sí, hay 4 o 5 vestidos de Artigas. Todos traidores, delincuentes. Por eso Artigas dijo, los orientales pudieron esperar ser derrotados por el enemigo, pero nunca encontrar su desgracia en el seno mismo de sus propios hermanos. Así que quede claro esto, uruguayo una cosa y oriental otra cosa. Porque por suerte todavía quedan orientales, compañero Gustavo. Sí. Y bueno, tenemos que tener eso presente, que nosotros estamos con los de abajo, como estaba Artiga. En unos días muy particulares, porque el 11 de abril acá tengo, nos llegó también, así como nos llega la Artigas Cue, nos llega el semanario Avenida de Diario La Juventud, el semanario el mensual Avenida de Diario de la Juventud. Nosotros, Walter Hugo, acá recibimos todo. Nos gustaría que llegara medios que son totalmente las antípodas, como El País, como La República, pero no llegan. Y bueno, esta gente que pasa por acá nos deja esto. Así que no tenemos ningún problema. 11 de abril, Sal Si Puedes, Y bueno, acá en un librito tengo varios comentarios. Y resumo el de Carr, Vlad y bueno, mi ancestro Walter Hugo Oxenfurt, que habla un poquito de cómo realmente los ejecutaron. La mayoría de los indios existentes en Montevideo son prisioneros tomados en 1831 a una tribu de la banda oriental por Don Fructuoso Rivera, actual jefe de la República. Tuve oportunidad de ver la llegada de estos infelices y la forma brutal como eran tratados y destruida su comunidad. El presidente de Montevideo en aquella época, Don Fructuoso Rivera, bajo el pretexto de lograr un acuerdo de paz con los indios que vivían en los montes a orillas del río Uruguay, los había invitado a concurrir a un lugar cercano a la frontera norte de la República. Los indios, que no sospechaban traición alguna, se presentaron en el lugar indicado en un número de 400 a 500, encabezado por 4 o 5 caciques. Muchos de ellos ya se habían destacado por su gran valentía en la reciente guerra contra Brasil, donde lucharon como aliados de Rivera. Acamparon. Tan pronto el efecto de la bebida se notó entre los indios, e inclusive cuando muchos de ellos dormían, las tropas los rodearon con todo sigilo y con sables, bayonetas, atacaron a hombres, mujeres y niños, dándoles muerte, así que no hicieron distinción de nada. Pero los caciques y muchos de los indios vendieron cara sus vidas. Uno de los caciques, que había adoptado el nombre de Rondó, tomado del ex gobernador de Montevideo, llegó a formar como una trinchera con los cadáveres de sus enemigos, y ya había sucumbido más de 15 soldados en su lanza cuando se desplomó entre ellos, cubierto de sangre y heridas. Y bueno, habla de otros caciques. Así que, bueno, fíjense, ¿no? Mientras dormían, los traicionaron. Y recordemos que si en alguien confiaba Artigas eran los charrúas. Sí, tengo pruebas que en el año 1832 fue donde faltaron 97 archivos de tierra del Ministerio de Hacienda de la época. En el año 1832. Y puedo decir que hasta fin del año 1800 llegan a faltar más de 1000 expedientes de los archivos de tierra y hacienda de la nación. ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Qué le parece, Gustavo? Y bueno, en este foro también se ha leído una carta que apareció de Don Frutos a un tal Ramírez, gobernador de Entre Ríos, donde él se ofrecía a ayudarlo a exterminar a Artigas, pero antes tenía que pedir permiso a las autoridades del Brasil, al barón de Río Branco, donde se lo dice de forma clara: Artigas, ese anarco, Artigas, ese montonero, debe sucumbir. Bueno, según en 1818, los emisarios del gobierno de Monroe, el diputado Blend, uno de ellos, dijo que el único republicano en el Río de la Plata era el jefe de los orientales. ¿Qué le parece? Y me parece que una vez estaba haciendo un curso de administración donde se tocaba derecho, y antes de empezar con la norma jurídica se hablaba un poco de Artigas. Uh-huh. Y de toda la tendencia Artigas, digamos democrática, en el mejor sentido de la palabra. Y en 2 años se sacó Artigas de ese plan. ¿Qué le parece? Y me parece que la gente, o sea, por una parte los uruguayos y por otra parte los orientales, el nombre de jefe de los orientales ya significa algo. Viene el musulmán y quiere decir Artigas, el que prepara la tierra o el que prepara el terreno, de Artigar, de Aragón. Y bueno, acá nosotros cerrando el programa con el compañero Gustavo hablando del jefe de los orientales, me parece que mejor cierre imposible, ¿no? Sí. Mejor cierre imposible. Artigas, recordemos que sabía muchas cosas, por ejemplo hablar en varios idiomas con los guaraníes, con los charrúas, con los negros esclavos. Muy instruido, tenía un conocimiento de la gente y sobre todo de la tierra, de lo medicinal, de la tierra. Artigas manejaba mucho la medicina de la pradera, así como la medicina de la selva, sobre todo en su llegada al Paraguay. Tenía mucha ascendencia entre los indios. El niño prodigio. Entre los indios y entre los niños. El corazón humano. Tenía un corazón muy grande y los niños se juntaban a escuchar sus cuentos. Era una persona muy querida, era tomada como un jefe. Artigas tenía mucho de curandero, en el mejor sentido de la palabra. Estamos hablando de un hombre relacionado profundamente con la naturaleza, que sabía que más allá del reparto de tierras, como era un tipo que amaba mucho la diversidad, sabía que los indios tendrían que vivir bajo sus propias leyes, y eso él lo respetaba. Sí, un iluminado, porque más allá de todas las filosofías del siglo XVIII, él leyó a Montesquieu, las cartas de Massachusetts, Connecticut, New Jersey, todo con el cual la revolución norteamericana se fundó. Él ya estaba instruido en todo eso. La costa firme de Paine, que esa es la base de las instituciones orientales. Y es la base de la República Argentina, aunque usted no lo crea, querido escucha. Los argentinos tienen su patria gracias a las instituciones orientales, que de ahí las tomó Juan Bautista Alberdi en 1853. Y usted, que estuvo en Entre Ríos, que estuvo en Gualeguay, vio algún busto que otro de Artigas, ¿no? El que me encantó fue el de Güemes, así. Y por supuesto, hablando con los niños de 8 o 9 años, tiene más conocimiento del jefe de los orientales que los grandes de acá, que se sacan cartel con él, ¿no? Bárbaro. Los niños de la escuela, sorprendidos. Bueno, así que vamos cerrando otro programa más. Con esto que nos dice Danilo, ya los invitamos, 7 y 8, vamos a estar en el abrazo de los pueblos, porque somos pueblos hermanos. Eso es lo que hay que entender, más allá que el conflicto que se dio, los medios de televisación y los gobiernos lo transformaron en algo parecido a un partido de fútbol. Y usted me va a decir algo de ahí, voy a cerrar esa parte con usted y después voy a decir algo más. No, el tema es que en 1825, cuando se declara supuestamente independiente de la República Oriental de Uruguay, porque eso es un cuento, la provincia oriental del Uruguay es libre e independiente de todo poder extranjero y corresponde a las demás provincias unidas por hecho y por derecho. ¿Qué le parece, compañero? Brillante, Danilo, la verdad que buen cierre. Convocamos de nuevo el 1 de mayo. Ya les dijimos, de La Paz va a salir un ómnibus que va a ser a las 12 del mediodía, 20 pesos. Si no pueden pagar, no importa. Pueden hablar con nosotros, 2320-5004. Federico, ¿me puede repetir? Ahí tendrá el de Luis, para que se comuniquen con Luis por el tema del ómnibus. 095-235-869. Sí. O 095-004-710. Otra vez más puede ser, y discúlpeme. 095-235-869 o 095-004-710. Espectacular. Así que el 1 de mayo vamos a estar ahí. Puente La Paz, César Mayo Gutiérrez, espérennos. Colman hasta el Zambuá, del Zambuá Guanani, Guanani, Lezica hasta el Liceo 9, doblamos por Calderón de la Barca, Lanús, llegamos a la Plaza Colón, tomamos Garzón, Aparicio Saravia, Peñarol Sayago, Millán, y estaremos ahí. 13 horas, domingo 1 de mayo, cerramos por acá. El cierre es de Federico, que diga lo que siempre dice, que son cosas muy buenas, y para que sepan los que no nos quieren, que todo no se puede comprar, después de Federico, calle 13. Bueno, yo quería decirle a la gente que participe, que no se quede en la casa, que apague la tele y que participe. Que la gente puede hacer cosas y no solamente ser un espectador. Nos escuchamos el próximo domingo. Esto fue ¿Qué tal, amigos? Lo que debes oír.